Sí, bien. Hay días que me siento diciendo, joder, no sé. Y nadie me comprende, parece que alguien debía sentir como yo. Para que sufriera como yo, pensara como yo y no me viera como un loco por ahí, ¿sí? ¿Me entiendes? Pues escucha. Estoy jodida, mente depresivo. Por más que esquivo siempre, me pregunto para qué vivo. Alzo la cabeza y intento sacar pecho. Pero sé que un día no me podré arrepentir de lo que he hecho. Luché siempre lo que pude y recibí mis moratones. Pero esa chispa se acabó y ya solo siento decepciones. Mis intenciones y mis esfuerzos siempre fueron en balde. Ahora huyo casi bajo de todo como un cobarde. Parece que siempre llego tarde a las situaciones. Que nadie me comprende a pesar de mis implicaciones. Cada vez me cuesta más levantarme de la cama. Todo me resulta incómodo y un drama. Porque ninguna de mis historias al final es felices. Son y fracasos, golpes y cicatrices. Ya tengo tantas heridas en mi cuerpo que cuando muera no sabrán de que he muerto. Pero las heridas que más duelen son las que no se ven. Se esconden en mi mente y mi corazón, pero cabrían en un almacén. A veces no sé si no andén y tiran mal tren. Pues si de todo ya perdí la fe. Pero estar triste me hace valorar cuando estoy feliz. Aunque muchas veces mi felicidad se basa en querer morir. Que soy muy pesimista, ¿tú crees? Por favor, cámbiate por un día por la cabeza de Andrés. Siente lo que yo, cámbiate por mi cabeza. Di a todo no y sabrás cómo soy con certeza. Todo lo veo gris y nublado. Me siento solo y sin nadie a mi lado. Tengo un problema, o soy yo el problema. Cualquier dificultad me hunde y me quema. ¿Crees que por dentro soy alguien contento? Por favor, cambia por un día por mis sentimientos. Nunca nadie puede sentir como nosotros sentimos. Por eso nadie puede juzgar lo feliz que vivimos. Reímos o fingimos un estado. Solo hay que conocer un poco al de nuestro lado. Han sido varios los años ocultando mi personalidad. Pero ya no puedo fingir una felicidad que de hace mucho acabó de repente. Y que solo vuelve cuando pienso en mi muerte inminente. Quizás la gente nunca entienda por qué en mis antebrazos llevo vendas. Supongo que cortarse y ver tu sangre fluir sea algo que no se comprenda, como querer huir. Di una vida que sientes amarga, larga. Que de todo eres una carga. Que de los problemas es imposible que salga. Y que para nada lo que me proponga yo valga. Siempre intento aprender de mis errores. Me pongo contento a pensar que de la gente son peores. Pero los míos me hunden por muy pequeños que sean. Me alteran los nervios, me pongo violento y me cabrean. Me gustaría ser aquel niño ignorante que fui. Que siempre echaba una risa al ir a dormir. Qué bonita la ignorancia, pues a muchos les hace feliz. ¿Que no me crees? Pues cambia por un día tus sentidos por los de Andrés. Siente lo que yo, cámbiate por mi cabeza. Di a todo no y sabrás como si con certeza. Todo lo veo gris y nublado. Me siento solo y sin nadie a mi lado. Tengo un problema, o soy yo el problema. Cualquier dificultad me hunde y me quema. ¿Crees que por dentro soy alguien contento? Por favor, cambia por un día mis sentimientos. Nunca nadie decide el cómo nos traten. Por eso nunca debería decir si queremos que nos maten. Pero supongo que una ley así el desorden desate. Ya que conllevaría tirar miles de votos por el bate. Yo siempre quise ser en la vida alguien. Pero de que tengo conciencia me he sentido como un alien. Una persona extraña, solitaria, no sociable. A la que la vida le ha hecho un ser no amable. Hable con quien hable, siempre me encuentro un bicho raro. Que no es simpático y que a cualquier obstáculo me paro. Porque nunca veo el vaso medio lleno. Porque para todo me siento malo y nunca bueno. Porque parece que para ser triste me entreno. Porque al tragar pastillas nunca me freno. Porque mi vida es algo común, el menosprecio. Por todo lo que me pasa y pasó siempre mostré silencio. Creo que paso demasiado tiempo solo. Mis pensamientos suicidas me invadieron y ya no los controlo. Sangre es mi olor, mientras mi dolor, mi sufrimiento se expande. Me pregunto cómo un cuerpo aguanta un dolor tan grande. Han de pasarme muchas cosas en la vida, supongo. Pero en mi mente las cosas malas se meten en el pozo más hondo. ¿Que no crees nada de lo que digo? Conoce a Andrés y por un día sé su amigo. Siente lo que yo, cámbiate por mi cabeza. Di a todo no y sabrás cómo soy con certeza. Todo lo veo gris y nublado. Me siento solo y sin nadie a mi lado. Tengo un problema, o soy yo el problema. Cualquier dificultad me hunde y me quema. ¿Crees que por dentro soy alguien contento? Por favor, cambia por un día mis sentimientos. Solo, con pensamientos tristes, todo el día. Sintiéndote inútil, con pensamientos suicidas, sí. Así es como yo me siento. Pero ¿qué se le va a hacer? Te tienes que acostumbrar a vivir. Yo parece que he salido ya de este bache, pero no sé. Si te pasa a ti lo mismo, es que sientes como yo. Suerte y ánimo.